Nosotros actualmente y desde épocas muy remotas estamos curando, no aliviando, curando el dolor de espalda con el borojó. El borojó es uno de los medicamentos eficaces en la curación del dolor de espalda. Se sacan las pepas, se amasan bien formando como una jalea, luego se unta en la espalda a la persona y si es posible se le coloca un trapo blanco encima de la jalea para que la persona dure mínimo 3 horas con eso. Cuando ya se quita ese emplasto, la persona se va a sentir totalmente curada.